Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 28 de marzo, cuando celebramos el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, en homenaje al natalicio de Francisco de Miranda, prócer de nuestra independencia y pionero en la defensa y conservación del patrimonio cultural de la humanidad, conmemorándose hoy 266 años de su nacimiento. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Construcción de un nuevo modelo. Presidente Maduro reiteró llamado al diálogo productivo de la patria. Fortaleciendo sistema democrático, Venezuela asumirá presidencia pro tempore de la UNASUR y el MERCOSUR. Cultura. Honor. Concedieron orden Libertadores de Venezuela post-mortem al actor Carlos Márquez. Padre Molina llama a ejercer sacerdocio lejos de mala política y cerca de buena evangelización. Azueto Mayor, pueblo venezolano, disfrutó de más de 700 actividades culturales, deportivas y recreativas. Sonidos Cubano, NG La Banda, celebrará 28 aniversario en la Sala Ríos Reina. Cine inició casting para la película de ciencia ficción venezolana Z-144. Concierto en el Celar, realizarán homenaje a los cuatristas Hernán Gamboa y Freddy Reina. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este domingo el llamado a la unión y al diálogo para la construcción de un nuevo modelo productivo en el país. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario escribió: a incrementar el esfuerzo por la paz y la prosperidad de la patria, a continuar el diálogo productivo con todos los que aman a Venezuela. Indicó: a partir de este lunes, el gobierno bolivariano retomará el trabajo diario para seguir generando la paz y estabilidad del país con la profundización de la agenda económica bolivariana y la unión de todos. Por otra parte, el jefe de Estado agradeció el esfuerzo de todos los funcionarios públicos que protegieron y acompañaron al pueblo venezolano durante el desarrollo de Semana Santa y, a su vez, pidió máxima precaución y colaboración para garantizar un retorno seguro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Por primera vez, Venezuela asumirá la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, durante una cumbre que se celebrará en Quito, Ecuador, la cual se prevé realizarse el próximo mes de abril. La UNASUR, integrada por 12 países miembros, rota la presidencia pro tempore por orden alfabético y por periodos de un año. Por su parte, para el mes de julio, Venezuela asumirá por segunda vez la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, durante 6 meses. El gobierno bolivariano ha realizado una serie de reuniones interministeriales que continuarán hasta julio con el fin de seguir fortaleciendo y consolidando la Unión Suramericana y prepararse para asumir ambas presidencias. 12:08. Cultura. Este domingo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, otorgó en nombre del presidente Nicolás Maduro la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post-mortem al actor venezolano Carlos Márquez, quien falleció este sábado a sus 89 años de edad. El titular de la Cultura entregó esta máxima distinción a los familiares del actor en reconocimiento del significativo aporte que hizo a la cultura nacional con su impecable trabajo en el teatro y televisión. Es un momento al que nunca quisiéramos acudir, sin embargo, la vida parece estar determinada por estos encuentros y estas reuniones. Estamos despidiendo al gran actor Carlos Márquez, un maestro de generaciones, un cultor de la actuación en todas sus versiones, en la televisión, en el cine, en el teatro, pero sobre todo un actor de los que hizo de la actuación una filosofía de vida, generoso con su conocimiento, generoso con su sabiduría, con su experiencia. Por eso el presidente de la República, Nicolás Maduro, le ha conferido la Orden Libertadores y Libertadoras de América, una orden que se da a los venezolanos y venezolanas que más han cultivado el espíritu nacional, y esto obviamente encaja en el perfil del maestro Carlos Márquez. Carlos Márquez nació en el estado Sucre el 19 de abril de 1926. Participó en innumerables telenovelas venezolanas desde la década de los 60. Su última actuación en el teatro fue en el año 2014, en el que anunció su retiro profesional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El padre Numa Molina llamó al sacerdocio venezolano a ejercer su labor alejado de la mala política y más cerca de la buena evangelización. En entrevista con el periodista José Vicente Rangel, en su programa de televisión, Molina exhortó a sus pares a cumplir con la misión que nos corresponde en este momento. Nuestro modelo que ofrecemos como fermento en esta sociedad es Cristo. Ocupémonos de ver cómo ese modelo que es Cristo lo ofrecemos hoy al pueblo. Pero ya le digo, bajándonos de ese pedestal en que nos hemos subido. Esa es mi invitación a la iglesia, esa es mi invitación al cardenal, a los obispos, a mis hermanos sacerdotes, a las religiosas. A ver, entendamos que no se va a resolver y que nuestra misión no se puede quedar en una reunión anual o mensual o como sea. Del clero, de los obispos, con producir materiales, con sacar un documento que nadie lo lee. No, hermano, el documento tiene que quedar inscrito, el que nosotros hagamos como misioneros y misioneras, en el corazón del pueblo, con nuestras obras. Ahí sí podríamos hablar con propiedad. ¿Cómo no va a hablar con propiedad un cura, por ejemplo, que está metido arriba en el barrio, encima, que está sintiendo el dolor de la gente? Y que está viviendo las alegrías del pueblo también, que lo ha vivido durante estos años. Ese sí puede hablar con propiedad y decir, mira, esto está bien, en esto se ha fallado. Es más, invito a mis hermanos sacerdotes a que me envíen propuestas, qué cosas buenas y qué cosas se tienen que mejorar. A los sacerdotes y a los pastores, a mi correo, si quieren escribirme. Mi correo es numamolinasj@gmail.com. Por su parte, el Papa Francisco pidió en su tradicional mensaje, que fue leído desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, que la palabra del amor de Jesús se proyecte sobre los que tienen en sus manos el destino de Venezuela, para que se trabaje por el bien común y la búsqueda de formas de diálogo y colaboración entre todos. Asimismo, el pontífice recordó en su mensaje las difíciles condiciones en las que se vive el pueblo venezolano y pidió que se promueva en todo lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del Plan Recreacional para Vivir Bien, efectuado durante el Asueto Mayor, las 750 actividades previstas se cumplieron a gran cabalidad en Playa El Agua, Estado Nueva Esparta. Fue el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien dio detalles. ¿Por qué? Porque la Semana Santa, que es una temporada para la reflexión espiritual, también es un espacio que podemos aprovechar desarrollando nosotros lúdicamente nuestras condiciones, lúdicamente nuestras aspiraciones. Y lo mejor para los niños, las niñas y los adolescentes es entender el arte como una herramienta precisamente para hacer del tiempo libre un tiempo productivo y un tiempo creativo. Son 750 actividades culturales que se han desplegado desde el 17 de este mes para contar con aproximadamente 45.000 niños, niñas y adolescentes atendidos en plazas, parques, bulevares, playas y balnearios. Nosotros estamos acá también encontrándonos con una programación diversa que se tiene desde el punto de vista deportivo. Asimismo, el ministro explicó que la intención de los eventos es ofrecer, además de bellezas naturales, otro tipo de actividades en beneficio al rescate cultural nacional. También precisó que en el Cerro El Cristo, en el estado Táchira, la red de circo se activó junto a las actividades religiosas propias de Semana Santa, mientras que en Maracaibo, estado Zulia, se efectuaron actividades literarias de artes plásticas, talleres de artesanía, entre otras. Señoras y señores, acaba de llegar el baile del limón, el único baile estelar del mundo. ¡Ataca, Chicho! El ministro del Poder Popular para la Cultura presenta a NG, la banda considerada por muchos como la pionera del estilo musical denominado timba, y llega para celebrar sus 28 años el domingo 3 de abril a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Junto a la NG, la banda estará Porfi Baloa y sus adolescentes, acompañado de los homenajeados, junto a otro grupo de invitados especiales encabezados por Kelvis Ochoa, Tania Pantoja, César Pupi Pedroso y Leo Vera. Además, podrán disfrutar del amplio repertorio que NG, la banda y Porfi Baloa les trae para los próximos domingos. Las entradas pueden adquirirse desde ya en taquillas del teatro. 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En aras de explorar nuevos géneros en lo que materia cinematográfica se refiere, ya se encuentra en marcha la serie de casting de la película de ciencia ficción venezolana Z-144, dirigida por el venezolano Benny Terán y producida por empresas españolas y venezolanas en coproducción de La Villa del Cine. Uno de los integrantes del equipo de producción de la cinta, Anthony Velázquez, detalla la jornada de estas pruebas. Los casos se están haciendo a nivel nacional. El día de ayer empezamos en Ciudad Ojeda, estado Zulia. Hoy continuamos por la alta asistencia de personas. Decidimos extender un día más el casting en Ciudad Ojeda, en el centro comercial Ojeda Mall y en las salas del cine. El próximo casting será el 9 de abril en Punto Fijo, en el centro comercial San Bill de Punto Fijo, estado Falcón. Es el segundo casting. Tenemos previsto hacer un casting en Caracas, un casting final, pero no tenemos fecha confirmada. Y uno en Maracaibo. Esos son los castings que se tienen hasta ahora. En nuestras redes, @atm.factory, está toda la información. La cinta venezolana de ciencia ficción Z-144 estará rodeada de un ambiente post-apocalíptico que romperá esquemas en el cine criollo. Los interesados pueden escribir al correo info@tmfactory.es y llamar al número telefónico 0414-674-5203. Un gran homenaje musical a los cuatristas venezolanos Hernán Gamboa y Freddy Reina está contemplado para el venidero 3 de abril en la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos Celar. Este evento tendrá como invitados a los maestros del cuatro Ángel Martínez y Cheo Hurtado. Saludos a todos los radioescuchas de Alvia Ciudad, les habla Cheo Hurtado para invitarlos el día 3 de abril en el Celar Altamira, donde haremos un reconocimiento a dos cuatristas, dos legados, como son Hernán Gamboa y Freddy Reina, y estaré compartiendo escena con Ángel Martínez y mi persona, Che Hurtado. Los esperamos a las 11 de la mañana. En este encuentro denominado Dos Cuatristas, Dos Legados, el público a partir de las 11 de la mañana podrá apreciar las formas de afinación del cuatro y se deleitará con la presentación del músico de ensamble Gurrufío y camerata criolla David Peña. 12:17. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Haremos un contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en la sede del Instituto de Patrimonio Cultural, ubicada en Caño Amarillo, donde en el día de hoy harán entrega de la Orden Defensor del Patrimonio Cultural Jesús Chucho Coello. ¿Aló? Muchas gracias, Lizde, compañera. Saludos a todos los usuarios en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos aquí en los espacios del IPC, donde hoy en el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, se va a realizar la imposición de la Orden Defensor del Patrimonio Cultural Jesús Chucho Coelho, en reconocimiento a la labor en defensa y conservación que ha tenido distintas autoridades del gobierno, como el Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas, entre otros. A continuación vamos a escuchar palabras de Francisco Pacheco, quien es el líder de la agrupación musical Un Solo Pueblo, quien participa en esta actividad y nos va a dar palabras sobre la misma. Hablar de patrimonio es hablar de cosas importantes, elementos importantes dentro de lo que es el ambiente cultural venezolano. Patrimonio puede ser todo aquello que enaltece, que crea sensibilidad en el ser humano, en el pueblo, y que realmente a través de eso pues nos identificamos como país. Hoy, 28 de marzo, pues se está celebrando un año más desde que el presidente, nuestro comandante Hugo Chávez, incentivara pues al pueblo venezolano a celebrar lo que es la identificación del patrimonio cultural. Son 12 años, si más no me equivoco, de ese acontecimiento, y en este momento, bueno, se va a hacer reconocimiento de algunas personalidades, dentro de ellos algunos gobernadores, que de alguna manera pues han resaltado y han recuperado parte de lo que es el patrimonio cultural venezolano, patrimonio artístico, digamos, arquitectónico, gastronómico, artesanal, y que bueno, de alguna manera pues ellos han puesto su granito de arena para recuperar ese patrimonio que hay en algunos estados, y parte de ellos son los que van a ser reconocidos en este momento se le va a hacer entrega de un pergamino y de una banda que lleva el nombre de un cultor del estado Falcón, no lo recuerdo en este momento exactamente, Jesús Chucho Coelho, que es el nombre de este personaje, bueno, uno de los grandes, de los personajes pues que ha enseñado, aparte de lo que es la los cultores de Falcón, a enamorarse de su cultura, a crear y a construir casas y muchas cosas bonitas que se consiguen en ese estado venezolano. Hoy enaltecemos a todos ellos por darle pues a Venezuela ese conocimiento, ese agradecimiento hacia lo que es la cultura nuestra, hacia lo que es el patrimonio cultural venezolano, y yo como integrante de todo lo que es el patrimonio en la personalidad de Francisco Pacheco, pues me siento bien orgulloso de estar participando hoy en esta condecoración, porque nos dieron el compromiso tanto a Ismael Querales como a mí pues de poner la banda a cada una de estas personalidades que van a ser condecoradas el día de hoy. Nosotros siempre hemos mantenido pues el apego hacia lo que es la defensa de nuestra cultura popular. Ahorita tenemos un auge muy grande de jóvenes que de alguna manera se acercan pues a la música venezolana, y enamorarlo y tratar de traerlo un poco más hacia lo que es esta parte cultural venezolana, decirle que o incentivarlo pues hacia el respeto de nuestro patrimonio cultural, es totalmente válido, y además estaríamos pues de una manera diciéndole a esos jóvenes que no sientan ningún desaire pues por nuestra música venezolana, llamémoslo de esa manera, sino que nosotros tenemos algo que nos identifica como venezolanos, y siempre y cuando respetemos nuestra cultura, pues bienvenido sea, y que pueden seguir trabajando con la música venezolana. No importa lo que se le pueda añadir a la música venezolana, siempre y cuando pues nosotros logremos respetar las raíces, sobre esas raíces crear. Así que bueno, bienvenido sea hacia la parte cultural de Venezuela, hacia lo que es la artesanía venezolana, hacia lo que es la gastronomía de nuestra tierra, a todos los elementos que de alguna manera enaltecen el patrimonio cultural venezolano. Bien, escuchábamos las palabras de Francisco Pacheco, quien es líder de la agrupación musical venezolana Un Solo Pueblo, y está en esta actividad en el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural en Venezuela. Como bien lo decía el señor Pacheco, se realizará la imposición de la Orden Defensor del Patrimonio Cultural Jesús Chucho Coelho en reconocimiento a la labor en defensa y conservación de distintas personalidades de la política, entre ellos el gobernador de Barinas, Adán Chávez, entre otros. De esta manera despido este avance informativo desde el Instituto del Patrimonio Cultural aquí en Caracas. Reportó para ustedes, Johnny Marquina. Le damos las gracias a nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, ubicada en Caño Amarillo. En el día de hoy hicieron entrega de la Orden Defensor del Patrimonio Cultural Jesús Chucho Coelho. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 28 de marzo 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novrachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo. En los micrófonos esta servidora Liste Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz inicio de semana. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:26. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Como salsa.

voy a entregarme en cuerpo y alma. Llegó el amor, llegó el amor. Y 36 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. La noche se sube llena de emociones por una escalera de bailadores. Tu boca en mi boca quisiera bailar, atada a tu cuerpo quisiera bailar. Sentir que me roza quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar. Y con este ritmo quisiera bailar, oye papito quisiera. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 12 y 42 minutos. El reggae y toda la gama de la música jamaiquina y su expresión mundial se fusionan con el talento nacional a través de los clásicos y su historia, junto a lo más actual del género y sus estrenos. Disfruta todos los sábados de 6 a 8 de la noche en Desde el Gueto, donde el reggae es cultura. Con la guía de George Dredd, naturalmente, por Alba Ciudad 96.3 FM. Porque somos caribeños. Bendita la tierra nueva. Irreverentes y venezolanos.